paso para bailar. Cuando me voy al fandango con mi camisa colorada, llevo mi sombrero alón y mi sabarca trepuntada. Baila negra, que te quiero, baila porro, sabanero, baila negra, que te quiero, baila porro. Baila porro.